pongo a grabar el programa. Ahí va. Vamos. O sea que la presentación no se grabó. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. No sé, porque... ¿Y además dos canciones diferentes o será la misma como...? En dos canciones diferentes, dice. Es muy raro. Y que sintonice solamente... Claro, radio, tal vez tendrías que apagar el tocadiscos. Claro. Y poner solo la radio, chabón. A ver... ¿Cómo? Sí, ¿Nos escuchás doble? ¿Escuchás a otras personas aparte de nosotros? Ya nos va, ¿y las ves? Nos va a decir. Bueno, igual concéntrate por lo menos en nuestras voces, en nuestro Spinetta, en nuestra música. Y bueno, habría que elucubrar cuál es el motivo por el cual se escuchaba doble Spinetta. Sí, sí, sí. Pero bueno, al menos nos está escuchando. También no lo saqué, no te dije nada, pero Caro nos mandó ahí unas papitas, unas cosas. Muy bien, Caro. Así que seguramente quizá esté también con... Bien, nos tendría bien que mandar un mensajito. Y Caro casi siempre está ahí escuchando. Sí, lo que pasa es que esta mujer tiene como que subdividirse muchas veces porque es madre, pero a la vez es atiende alumna. Y está ahí y es alumna. Ah, te mandó así como que pasaste de año, me dice Lucía. Bien, muy bien. dice pasé de año, en realidad pasaron de marido. Muy bien, muy bien. Es que es así. Tiene que ser compartida la tarea. Pero claro, no como nuestros tiempos que anda a hacer la tarea. No, hagamos un conjunto. La tarea se comparte, así se aprende más lindo. Claro, más entretenido. Sí, sí. Así que bueno, pasaste de año. Bien, cuántas felicidades. A quinto. Pasé a quinto, vamos. Vamos. Bien, cuarto es muy difícil, ¿eh? Sí, es un grado muy difícil, grado conflictivo. Si los hay, es cuarto grado. Mira. Sí, bueno, sí. Son así cosas. Así que hemos pasado. Son cosas bien. Que suceden. O sea que también en cierta forma uno en esta cosa de querer ayudar termina siendo una tarea. Claro, está y buenísimo. Sí. Sí, sí, volvés a rememorar cosas, conceptos que tal vez hayas perdido. Sí. Sí, sí. Muchas veces dije, mira, esto no tenía... Claro, claro. A mí es interesante. Particularmente me tomaron como de punto en lo que sería edición de videos, cosa que no sé hacer. Bueno, sé que tengo un programa. Tuviste que aprender por la sobrina. Y es me tuve, así, me es tuve así. Que poner ahí a ver qué onda. Son las cosas que logra el amor. Sí, y bueno... Ahí pude está, resolver algunos videitos y ahora me da ganas. Así, ¿no?, que pasaste a quinto vos también, negro. Yo pasé. Bien, nos sentamos en el fondo el año que viene. Sí, los peores siempre, al fondo, al dofón. Los del fondo bien, que se callen. Muy bien, qué sé yo, está ese concepto. Yo trataba de sentarme adelante y prestar atención, aún así me iba mal. Sí, o sea, yo le ponía sí hasta todas las mejores intenciones. Pero ¿cuánto tiempo podés sostener esa buena intención? No es fácil. No, lamentablemente durante años. No, pero durante todo el año, ¿no? Durante todo el año vos tenías la buena intención de a principio de año decir, este año le pongo toda voy la a poner pila toda la onda. Yo me acuerdo uno de los... Pero después, bueno. Uno de los mejores, peores consejos que me han dado en la vida. Mejores porque estaba re bien, peores porque no me sirvieron. Bien. Viene de mi hermano más grande, que no sé si nos estará escuchando porque siempre se acuerda tarde cuando sí, ve sí quizá que pero publicamos pero algo. Pero nos escucha y dice, mira, vos lo que tenés que hacer ay es... todo el año, hacer todo, rendir bien, qué sé yo, y cuando empiezan los calores, y te guardás todas las faltas, no faltás nunca, y cuando empiezan los calores, ya rendiste todo, empezás a ir al río, entonces claro, dejás de ir a clase y total ya no queda. Eso es lo que hace una persona equilibrada. Le hice caso, y no solamente que no tenía faltas, porque me la banqué re bien, tratando de no escaparme del colegio, todas las clases, pero me llevé todísimas las materias. No. Así que tuve que gran parte claro, del verano... Claro, faltó una parte. Faltó la parte que mi capacidad claro, no está claro preparada para absorber información. No, yo no lograba hacer esas cosas de no faltar en la secundaria, ¿no? Primario, no, en la secundaria, sí, secundaria, claro. Pero en la secundaria se me complicaba un poco. Y bueno, tenía también ahí amigues que a los que también se les complicaba. Entonces, bueno... Nos complicábamos juntos en irnos de la escuela y esas claro, cosas. Ya que está, nos compliqué. Claro, ya está. Acompañémonos en esta. Sí, qué sé yo. Es todo un tema. Y esas cosas me parece que pasan porque es aburrido ir a aprender. Es aburridísimo. ¿Y por qué es aburrido? Porque lo hacemos totalmente aburrido, ¿no? Que no sea entretenido y que, no, qué bueno, voy a ir. Quizás uno no pueda mantenerse todo un año con toda la intensidad, pero gran parte del año podés estar pero con claro, ganas de ir. Yo pero te bueno garantizo que es así porque hoy nos sucede, por suerte, como docentes, recibimos gente, pibes y pibas, adolescentes, que dicen que vienen con ganas. Y que, hey, che, con esto de la cuarentena, que querían volver a la escuela, que cuando nos juntamos, que... Curioso, ¿no? Y venían con eso y que, nada, de traer las cosas hechas y de haber investigado y de haber traído... Entonces, bueno, qué sé yo. Pero se le pone toda la onda, toda, desde la docencia y desde quienes lo recibimos. Porque, bueno, como supimos lo que era también pasar por esa historia... Claro. Bueno, buscar algo diferente, ¿no? Pero se logra, se relogra, no, si uno tiene la intención. Es que pasa un poco por ahí, ¿no? Cuando algo te genera o te da gratificaciones y te da... Y tenés ganas de hacerlo. Pero claro. Ahora, cuando te es una tortura... Una obligación. Una obligación. Si vos no traes tales trabajos prácticos, bla, bla. Claro, y ya viene claro una amenaza, viene un y sermón. Y así a quién le va a dar ganas, ¿no? ¿Quién te, no tenés ganas? Y además... Muchas veces lo que vamos a decir es crudo, pero lo que vas a aprender no te sirve para la vida, sí, no, en gran parte de lo que ves. Pero bueno, sí, te llena de una cultura quizás general, pero... Que te lo olvidás muchas olvidás veces, porque lo que no aprendiste porque con se interés, estudia con memoria, no se aprende. No lo aprendiste. Entonces, bueno, como muchas no, cosas para rever. No con esto, no queremos justificar la deserción el año que viene, pero me parece que va a estar complicado arrancar si es que se arranca por... todo un año de una forma diferente, sí, ¿no? Sí, muy diferente. Así que, bueno, un desafío para el 21. Muy diferente, sí, sí, sí, sí. Veremos cómo será el año, pero me parece que, sobre todo a las niñas, a los niños muy chiquititos que todavía no saben exactamente y se pasaron todo un año en la casa y es re difícil. ¿Qué va a ser esto, no? Es re difícil poder volver a ese ritmo cuando sí, realmente. Igualmente, bueno, va a haber que... Hay que ver también desde las escuelas cómo se va a tomar esto y de qué forma se les va a invitar a ese interés. Bueno, que es claro lo mismo, ¿no? Como sabiendo que todo esto sucedió, si vamos a seguir en esa historia de, bueno, a ver qué sabes, qué no sabes, o si vamos a recibirles de otra manera, ¿no? Claro. Para generar ese interés y esas ganas. Claro, y seguramente ya quedaron un montón de cosas aprendidas a la hora de mandar trabajos prácticos para resolver en casa. Claro, sí, sí, sí. Así que pueden saber también qué es lo que no funciona y no lo hagamos más. O sea, como, basta, por favor, si sabemos que eso no va, ¿por qué lo seguimos repitiendo? ¿Por qué insistimos? Y bueno, porque... Sistema educativo, a teléfono, ver, a ver. Así que bueno, tratemos de ver de qué estuvo pasando. Esta pandemia igual fue muy, que te dejó muy visible todas esas situaciones, de ya hasta acá llegamos, basta. Los aspectos positivos. Claro. Pero lamentablemente es como que somos una suerte de que no aprendemos muchas veces. No, no. Puede haber sido, existir una catástrofe o puede pasar algo que marca, pero... Después seguimos igual. Pasó eso y... Ya está, porque... ¿Y cómo era que se hacía? Bueno, sigamos en eso. Ya está, volvamos a esta forma, claro. Ya está, no inventemos nada nuevo. No, no, no. Hay que inventar. Creatividad. Recrear. Ante todo. Así que bueno, por favor. Es interesante este fenómeno. Y bueno, el año que viene veremos. Por lo pronto, muchísimas personas en sus comentarios espero que termine este año. Como si las economías globales, como si las pandemias saben de año nuevo. Sí, no. Es como que, no, ya está, mágicamente podemos empezar a contar. Sí, no, sí, gente, o sea, el proceso es el mismo. Claro. Es una fecha. Hay que ver qué pasa después del 31, lo mismo que hasta el 31. Lo mismo y lo que va a seguir pasando, porque no es que las cosas son abruptas. No, es las ganas de uno de poner la esperanza, ¿no? De decir... Sí, por favor, pero, que se termine esto, que se termine. Y no, bueno, no sé. Pero ya la palabra lo dice, esperanza, esperar. ¿Esperar qué si tú no lo haces, amigo? No esperes, hazlo. Claro, es como que realmente, sí, que va, a mí me pasa eso ante el comentario. Bueno, termina el año, empieza un año nuevo, como diciendo... Sí, sí, sí. Ese quiebre a mí no me significa absolutamente nada. O sea que, bueno, entiendo, no quiero ser mala onda para la gente que dice ahora cambia de año, pero bueno, gente, pensemos. No, pero está bueno verlo también así, porque es el saber que nada, que no va a cambiar si no lo cambias vos, que si queremos que cambie algo hay que hacerlo. si queremos que algo se modifique, hay que ser parte de ese proceso de modificación. Si no, o sea, no va a cambiar porque sí. O sea, si queremos que algo sea distinto, bueno, dale, vamos, hagamos que eso sea distinto. Con organización. Por supuesto. No, organización, no, no queremos vecinal, fomentar colectiva. Absolutamente a nada, pero si nos organizamos y somos muchos. Lo que pasa es que la siembra del individualismo, parte del plan del sistema capitalista, sí. No, primero yo, después yo. Y desde esperar que las cosas se modifiquen desde un lugar divino y cosas así, no, en lugar de generarlas, ¿no? Justamente eso me recuerda un poco la discusión que tuvimos esta semana con respecto al agua. Porque acá nos pasa que llega esta temporada que no llueve durante un montón de tiempo, empieza a escasear, después llueve todo, el agua empieza a no salir, a salir turbia, a excesos de cloro, y la gente se da cuenta que hay que indignarse. Claro. Entonces vos decís, bueno, nos organizamos, y cuando vas a las reuniones, no va la gente, o sea, la indignación tiene que ser básicamente cuesta juntarse con alguna vecina, algún vecino, o por las redes sociales, pero a ver... Vamos a molestar a quien haya que molestar, ¿no? Porque una vez se puede mejorar. Sí, cuesta. Cuesta y aparte, bueno, también a veces cansa porque cae, o sea, somos siempre les mismes y bueno, y cansa un poco el tener tantas cosas para darle lucha a todas, siempre las mismas personas, ¿no? Llega un momento que notas el cansancio en la espalda. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno. Sí, hay que sabemos insistir. Que es la única forma. Sí. Así que... nadie nos va a dar la solución porque sí. No creo que la cooperativa del agua esté viendo todos los Facebook de Valle Hermoso a ver cuán indignados están. No, y si los ven no les importa. Y pasan a la siguiente historia. Si no los molestás, no pasa nada. Y lo mismo con los gobiernos. Y cada cosa que se ganó, cada pasito que se ganó, fue detrás de una lucha, detrás de la calle, detrás de los vecinos y vecinas organizadas. Y bueno... es la manera, o sea, hasta ahora no conocí ningún representante del gobierno que diga, che, hagamos todo esto sin que nadie se lo haya pedido. Pedido de muchas maneras, de todas las maneras posibles. Cuando ya no les da para más, dicen, y bueno, dale, que lo están pidiendo hace mucho, tirémosle un poquito. Que están insistiendo. Claro. Sí, porque la otra, la que suele pasar es que tiene que haber algo trágico. Claro. Y decir que vamos a agarrar que un sector de la población se intoxique con, en este caso puntual, con el agua, estamos hablando general, sí, ¿no? Sí, pero, y que les cae sobre el peso legal sobre el peso, al mismo gobierno. No, mejor lo acomodamos. Pero realmente está bueno que si queremos que las cosas calguen... sin querer ser mala onda, pero no esperemos soluciones mágicas, divinas que vengan no, de otro lado. No, es un impulso de donde, a ver, la fe ponela en tus capacidades de acción, sí, no sí. En algo más mágico, ¿no? Como que si por una cuestión de azar sale bien, es que nos ayudó, y si sale mal, es porque, bueno, está ocupado. No. La fe, sí, ponétela sí, sí. En que vos podés. Organizarte con otros y otras, con ¿no? otras, también como otros, que uno tampoco y... construye solo, ¿no? Como que todo lo que se logra es siempre con la construcción colectiva, con los compañeros, por eso con las compañeras. Se atacó siempre, en cierta forma, lo que sería el poder organizarse. Asusta. Sí, asusta. Cada lugarcito. Una feria te la rompen, una biblioteca te la tratan de romper. Donde pueden meterse. Sea, donde pueden ver gente haciendo cosas copadas. Y más si ven que ese grupo empieza a ser efectivo. Sí, sí, sí. Se asusta. La estigmatización, los medios, la gente misma que está en esa, en general... en esa idiotez de que se agarra, entonces ya no se involucra con el movimiento, pero lo estigmatiza apenas puede. Uh-huh. Bueno, es parte de un sí, sistema. Sí, hay una buena así noticia, como que hablando de organización, de gente que viene hace mucho trabajando, se abre la biblioteca de Valle, ¿no? Abrió ya esta semana, ¿no? Llegó ahí como la semana pasada. Volantito, semana pasada, bien, bien. Abre ¿tiene lunes, unos horarios? Miércoles y viernes. Los horarios no los recuerdo bien si ahora era lo vamos de 9 a buscar, a, pero tengo por ahí el volante. Solamente atiende por ventanilla. Claro. Sí. Pero es buenísimo, es un recontrapaso. ¿Te puedo chusmear algo así entre nosotros? A ver, total, a ver. Nadie nos escucha. En el medio. Pero el otro día hicimos una reunión con compañeros de asamblea y ahí estábamos un par de los que activamos en la biblioteca. Y un llamado de una compañera diciendo, mirá, hay luz en la biblioteca. pueden ir. Nosotros estábamos preparando algo para comer a la noche, tomando un vinito. Una juntada de recreativa. Salimos a la biblioteca, ya había llegado otra compañera de la biblio y estaba tratando de poner el candado. Sí, es que el candado de la biblioteca no estaba puesto. Pero clarita que es. La compañera sí, sí. Es completamente eficiente, no se olvida. Me dice, yo recuerdo cuando puse el candado. ¿Qué pasó? Y no sé. Estamos viendo que alguien más, así que bueno. Opa. Es tremendo cuando pasan estas cositas, ¿no? ¿Qué cosa con la biblioteca esa de Valle? Es muy interesante. ¿Qué miedo que le tienen a la biblioteca? Al pedo, porque se puede... Qué miedo que le tienen a la cultura, a la organización... Al pedo, porque se puede trabajar en conjunto. Totalmente, tranquilamente. Vos por allá, claro, nosotros sí. Por acá, hacete aquel evento, nosotros este otro. Sí, sí, sí, sí, pero no la ven. No. El que no la sabe, porque no comparte esas formas, no la ve que eso sea posible. Más en un concepto feudo. Es muy difícil, claro, totalmente. Siempre piensan que detrás de eso hay algo, que detrás de eso viene alguien que te la va a dar. Quieren mi puesto. Totalmente, quieren... No entienden que no haya toda esa mugre en el medio, pero bueno... Listo, o sea, ya no, sabemos que tenemos biblio, otra vez, que está abierta, que tiene una comisión directiva hermosa, así que bueno, vamos. Que vamos también por esa. Que también tuvo palos y está ahí complicada. Pero bueno, me imagino, Siempre, pero bueno, sí. Pero bueno, bien, bien. Espacios de resistencia y la biblioteca, señora, señor, las bibliotecas populares no tienen que ver con el municipio, pueden colaborar. Pueden llegar a acuerdos, pero son populares. Totalmente. Comisión directiva propia, es una asociación civil sin fines de lucro, completamente independiente del poder político. Así que bueno, cosas que bien, pasan. Bien. Y sí, conozco ese tema. Bueno. Mira. A ver. Te primereo. Decime. Porque estamos hablando de organización. Es como que a las y los artistas a veces nos cuesta porque... Esta cosa bohemia, esta cosa de la creatividad, esta cosa lleva a que todo lo que sea organización política, porque entendamos que todo es política, claro, hacer una banda sí, de música sí, es política, es lo política. Que pasa que no es partidaria, es como que asusta, da pereza. Entonces es difícil que el sector artístico se organice e ir a reclamar y cuando se hace suele ser muy débil porque la comunidad artística... Mi teoría es que es muy bohemia. Uh-huh. Bueno, eso que comentaste recién de las restricciones para tocar en bar, sí. O sea, se viene un verano sin artistas. Sí, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Que bueno, que lamentablemente, al menos en placas, todavía no vimos la... O sea, pero en placas igualmente, pero del Instagram del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Se estaba diciendo ya que... ¿Dónde es esto? Acá. Ay, está sentando solo mi teléfono. Ah. Capaz que ese era la Spinetta que escuchaba. Bueno, que decían que este año, este veranito, viene complicadísimo para les artistas. Se hablaba, por un lado, es algo muy raro, porque por un lado se habla de que se va a permitir las reuniones sociales hasta 100 personas, decían, en espacios abiertos, pero dice, hasta el 31 de marzo queda prohibida la actividad en discotecas, recitales y espectáculos, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Así que bueno, vamos a ver cuál es la reacción de los y las artistas de la zona ante esto. Mirá, porque nos están matando realmente. Reacciones, es algo terrible. Reacciones hay, pero quien reaccionó al parecer es... alguien que le toca un poquitito los cojones, que es a Palazzo. Palazzo mirá. Sí, dice que tras el comunicado del viernes que emitió la provincia, que se prohíbe hasta el 31 de marzo sí. Discotecas, recital, espectáculo, hubo críticas claro. Y se cancela el show de Banda 21, que ya es una banda importante. No se prohíbe solistas. No se prohíben solistas. Si vos estás solo y te la bancás solito ahí. Solo con tu vida, está. Bien. No se prohíbe, pero se ve que ya dúo en adelante es un es poco... Es muy raro, es todo muy raro, porque un evento social al aire libre, acá lo tengo, eventos sociales al aire libre, cupo máximo hasta 100 personas, que es un año de 15, un casamiento, por claro. Pero no que suba una banda de 5 personas a un escenario a tocar, No, cuando en realidad en el restaurante van a estar igual esas personas, sin escuchar una banda en vivo, nada más. Por ejemplo, si tocas en un bar. Se ve, ¿no?, que otra vez le tienen quizá miedo al arte en este caso. Y es lo que dice acá, bueno, todos los artistas y las artistas debajo, ¿no? Todos los comentarios tienen que ver con eso. De acá dicen, se están cagando en la cultura, lo único que generan es que se sigan haciendo eventos clandestinos. Y bueno, hay un montón, hay 435 comentarios debajo de esto, pero sí, realmente, estábamos acá en esta zona, sí, esta es una zona que es turística y la verdad que estamos muy, muy, muy mal de dinero a nivel económico en estas zonas, bueno, en todas, ¿no? Me imagino, en el país y mundialmente debe ser desastrosa, pero los lugares que son turístico, estábamos esperando un poco, ya que va a haber esa historia de mover el turismo y que vamos a estar recibiendo, bueno, al menos que nos sirva para algo económicamente. No, bueno, no, tampoco. No, tampoco. No sé, les va a servir, sí, a los hoteleros, a los dueños de grandes cosas, pero a los que vamos a pasar la gorra, a los que vamos por un sobrecito, a los sí, que a no, que, no va a pasar. A quienes nos dedicamos a esa parte que la gente sale, ve un espectáculo, si le gusta el género, se da cuenta que la propuesta le llama la atención, se siente y consume, y si no, va a ir igual al mismo lugar, eso es lo que acabas de decir. Sí, sí. El restaurante va a estar ahí, la gente va a ir a sentarse, y si tiene un espectáculo, quizás hasta consuma un poco más. ¿Cuál es el miedo? Sí, no sé, realmente es una cosa que no se puede creer. ¿Cuál es el miedo cuando no se discrimina a grandes o medianos? Te entiendo, bueno, quizá un espectáculo masivo como dice Banda 21, que seguramente aglomera. Claro. 5.000 personas, 3.000 personas. Sí, no estamos hablando de hacer el Cosquín Rock. Pero estamos hablando de una banda que toque en un barcito. En un bar. En un bar que muchas veces, sin pandemia y sin nada, no lo llenamos. Claro, una persona que toque en una plaza y pase la gorra, como, no, a ver, por favor, como, es necesario, o sea, no sé cómo. Pero bueno, vamos a ver que cómo se mueve a partir de esto, los y las artistas, ¿no? Y también los municipios, porque estaban ya, había municipios que ya tenían casi organizado. Sí, pero el acuerdo todo indica de que es gobierno con municipios. Hasta ayer, al menos en La Falda, tenían más o menos armadita una grilla que no van a poder llevar adelante, así que no creo que todos los municipios estén al menos enterados. Porque hemos escuchado, ¿viste?, quiénes van a ir al escenario, quiénes van a estar en La Falda Encantada, como que ya tenían una preselección de artistas que iban a ser solo artistas de La Falda o de lugares muy cerquita. Y bueno, y ahora se desayunan esto, de que eso no va a poder hacerse. Así que bueno, vamos a ver también qué pasa con los municipios, que también para ellos también va a ser una historia, que no va a poder haber artistas generando los shows y las cosas que son las que traen el turismo también. Mira, Palazzo, que quizá aquellas personas que quizá no sepan que a esta altura todo el mundo sabe quién es José Palazzo, es el productor del festival de rock más importante de Argentina, hoy prácticamente, que es el Cosquín Rock. Ya podríamos decir que es quizá más importante que un Quilmes Rock. O sea, el Cosquín Rock ya pasó a ser inclusive exportado al exterior como tal. Sí. Él dice que esto es un duro golpe al cuarteto y al rock. No afecta demasiado, como diciendo, solistas y demás, pero las grandes bandas, claro, los grandes grupos son los que yo puntualmente haría esta otra separación. Bueno, te puedo llegar a entender que por protocolo Carlito La Mona Jiménez no toque, Banda 21 no toque, o que se venga a tocar, qué sé yo, del rock, Eruca Sativa. Bueno, te entiendo, son bandas que convocan un montón de personas, pero cuando estamos hablando de las y los pibes de acá de Punilla, claro, que quizá van los familiares y a veces ni pueden porque no hay guita, entonces va a aprovechar el turista que ya fue a ese lugar. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es todo un tema, ¿no? Así que va a estar duro, va a estar duro, pero bueno, yo pienso en eso también, en que de alguna manera nos tenemos que organizar también en esa y reclamar la necesidad de trabajar. El trabajo es un derecho y nos están quitando la posibilidad de trabajar. Tiene que ver con eso. O sea, no es que el artista boludea en la calle con la guitarrita. Estamos trabajando y para ese trabajo lleva muchísimo compromiso, reuniones, ensayos, guita que uno pone en instrumentos, en un montón de cosas, que es todo un trabajo de todo un año que está llevando adelante para decir, bueno, poder recaudar alguito en la temporada. Y que te corten eso sabiendo la necesidad que tenemos hoy, después de la pandemia, después de todo esto que nos ha quitado la posibilidad de laburar durante todo el año, es realmente darte un palazo por la cabeza, ya está, o sea, no, no sé qué más quieren, como, no sé, realmente es para nosotros que nos cayó hoy la noticia a la mañana, fue un baldazo de agua fría, de decir, bueno, todo lo que habíamos puesto y... Sí, sí, bueno. Es que uno no quiere ser mala onda o pero ya diría, bueno, entonces que cerremos todo. O sea, claro, o sea, ¿por qué está, algunos bueno, trabajan, otros no trabajamos? O sea, todo. ¿Cómo es la historia? Como está difícil, bueno, ayudémonos entre todos, o sea, tirémonos una onda para todos, ¿no? No sé, está como difícil la cuestión. Así que bueno, esas son las noticias, el resumen semanal. Sí. Bueno, mi micrófono está mandando ruido, no sé por qué, pero bueno, ahí dejo de hacerlo. Yo te escucho bien. Ah. No, es como un constante, capaz que lo escucho solamente yo, pero muteé recién mi micrófono y era yo. Bueno, tenemos un programa quizá complicado en ciertos aspectos porque teníamos unos artistas diagramados la semana pasada y fallaron... Y esta semana me dicen, el mismo artista, me crucé con uno de los miembros de la banda y le dije, ¿qué Colgetti? No, pero lo que pasa es que no tenemos los equipamientos para grabar. ¿Grabar qué? Si es mandar cuatro temas y unos audios en WhatsApp. Porque nosotros por protocolo le pedimos no vengan a tocar aquí, que es un espacio chiquitito, pero sí nos mandan, como ya hizo Fico, como hizo Martín, de mandarnos un resumen de lo que escuchas, que es un audio WhatsApp. Mira, este tema habla de Floricienta. Claro, claro. Dura 5 minutos y lo grabé con una pandereta. Sobre todo si es una banda. Si tenemos alguna persona que es un solista con su guitarra, yo sí puedo venir acá porque es uno solito. Inclusive hasta un dúo creo que se permitiría. Pero ya más que eso. Como tuvimos en algún momento a... Como es la Niña Serrana, que yo que era ya solita, que vino acá a cantar, bueno. Pero bueno, igual tenemos algunas cositas para compartirles. Exactamente. Hoy, dentro de lo que sí tenemos es... primero y principal, un artista, mirá, tendría que ver si mi hermano Jugenio, que no es Jugenio, pero está allá, pero está allá, así que ya es Jugenio. Está escuchando porque básicamente casi fue un pedido de él o una recomendación o compartió un artista y bueno, no llegaba el momento quizá y llegó. Yo viste cómo soy con la pronunciación. Y menos esto que parece estar en francés, pero es La Femme d'Argent. Sí. Así, d'Argent. La Femme d'Argent, porque es d'Argent. Como d'Argent, porque es como un apóstrofe, es de apóstrofe, ¿no? De apóstrofe claro, d'Argent. D'Argent. Sí. Que estuve buscando y hay una banda europea que suena tremenda, que me la vi, que tiene un tema que se llama igual. Ah, mira vos. Y yo dije, mira, y ya esperaba que empiece a cantar ella. Dije, mira, están tocando no sé en qué escenario. y estaba, wow. Y además porque tiene esa cosa de retrofuturista como tiene esto. Era, dije, no, sí puede ser, pero era un tema como 9 minutos. Fui adelantando para ver si... Y no era. Y no era, dije. Era un tema. Y empecé, no, la banda se llama así y este es el tema. Así claro. Que no confundir, cuando busquen, ya ni me acuerdo de la banda, pero hay un tema que se llama idénticamente igual. Bien. Pero bueno, lo que tenemos es que esta persona, cuando me pasa a mi hermano, agarré lo que hago siempre, escucho en vivo, porque a mí me un disco siempre vas a sonar bien, pero ¿cómo te defendés en vivo? A mí me gusta buscar siempre primero, no el videoclip y el último tema, me gusta ver cómo lo defendió. Si cómo lo defendió me seduce, ya te escucho el resto. Yo hago un poco ese proceso, salvo que sea muy nuevo, quiero escuchar el material y todavía no hayan presentado nada. Claro. Pero por lo general cuando descubro algo me gusta ver cómo te la bancas en vivo, a ver, mirá, suena tremendo, listo, en estudio... va a estar buenísimo. En muchos casos me pasa, y que con la fe me pasó, que en estudio no me dijo tanto como en vivo. Ah, mira. Que me pasó muchísimo a mí con una banda también francesa, bueno, esto no es francesa, pero francesa que se llama Fénix, que me encantó en vivo. Pero cuando yo escuché que me pasaban el material... no tiene la misma fuerza, no, como está, que... Está ahí, está bueno, es interesante. Y cuando me di cuenta lo que es labura en el vivo... Es que el vivo es otra cosa. Dije, el vivo es está lo muy más. Bien. Sí, pero viste que muchas veces en disco es fácil sonar sí, bien claro, si tenés claro. Atrás una producción... Sí. Pero esa cosa que te da el vivo, esa adrenalina, esa situación de la forma en la que te moves es otra. Claro. Como no te la genera el estudio. Por eso yo busco siempre el material. Así que me encantó. Sí, básicamente es una música que tiene mucho que ver con... Quizás le siento la analogía con la música de Martín Carvajal, que es mucho sintetizador, con climas, y una chica que canta, o sea, tiene formatos canción, pero tiene una búsqueda sobre todo en los teclados. Yo el primer video que vi, encima habrían alquilado los equipos y estaba Ernesto Romero, que es uno de los tipos que tiene los mejores sintetizadores vintage de Argentina, que vos ves cualquier foto y es una habitación gigante con esos sintetizadores lindo, de los 70 llenos de cables y perilla, y dije, ah, ya arrancamos con que tiene eso, no tiene controladores MIDI, o sí, porque ahí al ladito tiene unos controladores MIDI. Así que dije, es una propuesta interesante. Así que traje algunos temitas, a ver si los encuentro. Si no, hice como suele ser de... tratar de buscarlos cronológicamente, porque no tienen mucho material, tienen muchas cosas sueltas. Sí, temas sueltos. Eso. Uno, dos temas en el 2017. Que va sacando como simples y cosas así. Y recién tiene un disco en el 2019 que ya contiene algunas de esas canciones. Así que lo que hice fue buscar algunas canciones en estudio y unas en vivo. Bien, buenísimo. Así que voy a alargar quizá con el tema... no sé si es el más famoso, pero me parece que sí, que se llama Caer. Dale. De la Femme de Argent. De este último disco del 2019. Dale. ¿Cuánto se necesita? Lo que te da te quita. ¿Será que podés crecer así? Siempre doy rienda suelta, intento la receta para poder volver a mí. Sigo viéndote caer así. Necesita para ver la deriva, será que podés crecer así. Y aunque doy rienda suelta, ya no sé la receta para poder volver a mí. Sigo viéndote caer así. Ya resistir, puedo resistir. Bueno, ahí escuchamos este primer tema. Acá en un blog describe que dice que el universo de la femme cobra vida alrededor de una mujer, claro, se ve que es la que pone las voces y la composición, con producción delicada y minimalista. La elegancia de los arreglos le dan espacio al silencio, un valor esencial. Eso es algo que me gustó rescatarlo, porque hoy, donde todo tiene que estar saturado de frecuencias, donde todos los huecos tienen que estar cubiertos, me parece esencial empezar a que la música misma ya tenga espacios de silencio. Estaba trabajando ayer, estaba puesto una radio y era como una FM, ¿cómo son las FM hoy? Invasiva, de que no terminó de haber un sonido y mandan otro y alguien gritando, todo saturado. Porque si vos dejás un espacio de silencio, la gente se aburre. Aburrido viene de burro. Que la música tenga silencio, que no pierda por favor el silencio. O sea, es necesario de que esté los espacios, que quede un bajo sonando solo o una guitarra. No digo que toda la música sea así, pero que sí existan los espacios de silencio. Hoy, si prestamos atención, está todo sobrecargado de ruidos, de efectos, porque nos tiene que bombardear el cerebro. Me parece esencial recobrar eso que dice el silencio. Es algo que lo aconsejaba Roger Waters cuando producía y para los productores. Dice, generen espacios que después quizá puedan rellenar o agregar algo, claro, pero dejen muchos huecos dentro de la canción. Y es algo que a mí, por ejemplo, en Charlie Buenespineta siempre me gustaron, que por ahí un tema deja de sonar y queda un tecladito, una guitarrita. Y vuelve a arrancar el tema, y eso es... Hoy no, es como que todo... Hoy estaba escuchando también a la tarde, cuando me vine acá a repasar un poco la radio, y eso estaba escuchando a Laza, que hace un montón que no la escuchaba. Qué belleza, y qué hermosa, y también esa música que, no sé, como... alucinante, no sé, me encantó. Dije, uy, ¿cuánto hace que no escucho a Laza? Sí, una belleza, Laza. Muy linda también. Que no sé si no es un siglo XXI también, como para... Bueno, pero no es... No, porque viene claro, de antes. Claro. No, pero también una belleza. Pero qué hermosa. Hermosa, ¿cómo hermosa? Genera esos, sí, esos sí, espacios. Sí, sí, sí. Lástima que me no me recordó acá. Eso pensaba, no es de acá. Entonces, bueno, como que tampoco cumplía con esa parte. Pero qué linda para compartirla, no sé, como de alguna manera. Así que, bueno. Hay un tema que tengo acá que se llama Japón, que estaba en el mismo disco, así que vamos. Japón, a... para el chino, que no es no japonés, pero más o menos. Pero desde ahí le pega el palo. Sí. El chino logró escucharnos como corresponde. Ah, bien. Bueno, capaz que esta canción la escuche en dos idiomas. Claro, hay que ver. Japonés, mirá, ahora en este momento es para vos. Bueno, vamos, encontramos a quién dedicárselo. Dale. No necesito ser lo que ellos quieren ver. Yo sé muy bien a dónde voy a buscar. Lo que querés de mí ya no lo tengo aquí. No sé bien si lo voy a encontrar. La clave del placer ya no la puedo ver. ¿Sabes? No lo voy a lograr. Si lo voy a encontrar acá. sé muy bien a dónde voy a buscar. Lo que querés de mí ya no lo tengo aquí. No sé bien si lo voy a encontrar. Bueno, eso fue Japón. A ver, no canto en japonés. No canto en japonés. No, pero bueno. Para eso tenemos a las Baby. Ahí tenemos a las Baby Metal, que a veces cantan en inglés. Claro, también. Viste, esta cosa cosmonita. Pero bueno, me encanta. Estaba leyendo acá que el disco ese se llama Muro de Planck, que lo presentaron ese, vibrante, espectacular, Córdoba, Rosario. Pero dice Muro de Planck es a su vez un music short film. Un cortometraje de ciencia ficción que relata el origen de esta Dama de Plata. Así que hay quizá aquellas personas que puedan interesar en seguir ahondando, pueden buscar el Muro de Planck, el cortometraje, y que básicamente se van a meter un poco más en ese mundo. Es un cortometraje de ciencia ficción. Ah, mirá. Acompaña al disco. Bien. Así que bueno, tiene ahí arte como me gusta. Interesante. Interesante, interesante. Chino, todo bien, ¿no? ¿no? Sí, bueno, bueno. Sabemos que no es lo mismo Japón que China. ¿Viste? Yo le digo japonés igual a veces. Viste que uno toma como es lo mismo un uruguayo, un paraguayo, lo mismo. Claro, claro, que sabemos que no, sabemos que no. Metemos todo. Que está todo bien diferente, en China, pero bueno. Los chinos, los rusos y los Pero el chino es un chino de chingolo. O claro, sea, ni no, siquiera. A ver, no, no. O sea, no es un Entonces, chino. Entonces, ¿por qué le dicen chino? Ah. Y después te muestro la foto que está acá con su compa, con la colo. Y ahí vas a ver por qué le dicen chino. No, bueno, es interesante, quizá, volviendo a la FEM, esta forma de hacer climas. Insisto que esto es música en estudio. Cómo está sonando en estudio. Van a ver que cuando presente en vivo no va a haber mucha diferencia, sino que se nota más quizá en la interpretación en detalle, pero que suenan muy bien, suenan como al disco. O sea, se ve que les gusta la búsqueda, la exploración de un sonido fresco, contundente. Se encarga mucho del sonido. De Ajá. pensarlo. Quizás suele pasar en las bandas que no ostentan virtuosismo, que hacen una búsqueda hacia lo sonoro, que a mí personalmente me atrae más. Me gusta cuando un buen virtuoso tiene buen concepto. No virtuoso porque sí, ejemplo Astor Piazzolla. Astor Piazzolla es un virtuoso. Pero es un virtuoso que no molesta porque hay un compositor detrás impresionante. Entonces es un virtuoso que a mí personalmente no me agrede. Pero hay otros virtuosos que si no ponen 18.000 tonos, claro, para que la claro. gente diga, oh, qué, mira cómo la rompe, cómo toca, este es un grosso y es artificio puro. En cambio, en estas cosas, en esta música notamos que no está ese sobrecargada virtuosismo. Está, toda esa historia. Están los climas, el sonido. Sí, sí, sí. Y es algo que es interesante también. Bueno, tengo un temita más en estudio. Ajá, ¿cómo se llama? Salve. Salve. Y ya después me queda un par en vivo. ¿Y ese de que dice el año en el que del que es y eso? Seguramente en algún lado lo dirá. Ah, no, pero a veces viste que en el mismo tema te dice. Sí, es que yo suelo borrarle todos los datos porque si no acá prefiero que me quede claro. Igual, bueno, entonces ese es en estudio. Es el último Salve. Básicamente en estudio. Bien. Que vamos a poner. Escúchenla. Thank you. Bueno, ahí escuchamos esa masa sonora, acá prestándole atención cuidadosamente a la música que suena. Me parece que es una artista para descubrir y para buscar. Coincide, ya lo veníamos diciendo antes, es una artista del siglo XXI y mujer dentro de la música. Recordemos que la semana pasada apreciábamos que la década del 90 muy poco el protagonismo dentro de las mujeres, y ya los 2000 ya está bastante más cargado e interesante que inclusive escucho muchas personas que antes solamente escuchaban los grandes artistas, estamos hablando de que la mayoría eran masculinos y son los íconos importantes. Sí. Y ya ahora no, ahora están escuchando mucho a estas damas, así que insisto en que le escuchen a la FEM y que escuchen a todas estas chicas que estamos pasando, porque están buenísimas, sobre todo estas últimas, porque a nosotros nos interesa el descubrir música y no solamente quedarnos en lo que nos quieren imponer. Esta chica tiene solo un disco, viene sacando cositas, pero tiene solo un disco, o sea que está iniciando su carrera artística y suena tremendo. Entonces es como para ir siguiéndole, a ver si después la revira o no. Hacia dónde va, ¿no? Ver si revira o no, porque fácil cuando empieza a ver un éxito, no desde la crítica, pero sí difícil llevar una carrera en cierta forma coherente o que no caiga en un producto o en algo que puede ser, salvo que estés buscando eso, ¿no? Sí, la otra vez hablábamos con Laurita, que es, bueno, que está escuchando, como siempre, es una Salud. De nuestras fieles oyentes, y hablábamos un poco de esto también, de si se pueden realmente después sostener en el tiempo, ¿no? Porque hablábamos de decir, bueno, a ver, está buenísimo todo esto que está surgiendo, pero bueno, hay que ver hasta dónde tienen esa chance también de poder seguir sosteniéndolo, ¿no? Que no se caiga en poco tiempo, ojalá que no, que sea esto, como no lo hemos vivido todavía, porque no nos ha pasado, hay con muy pocas mujeres que han podido sostener su carrera, sobre todo como solistas, y que sean realmente difundidas y escuchadas, y masivas, menos claro. aún. Entonces, bueno, ver hacia dónde van estas nuevas generaciones que están surgiendo ahora, estas pibas, que está buenísimo lo que están haciendo, y bueno, ver hasta dónde lo pueden sostener. Insisto en que queda quizá el laburo nuestro en también abrirnos a escuchar, porque insisto, las generaciones, ya lo mencionamos más de una vez acá, hasta los 30 y pico podemos descubrir música y después nos cuesta un montón. Obviamente que las chicas, los chicos consumen un montón claro. de toda esta música y lo tienen, y quizá nosotros con el prejuicio, no, dejá de escuchar esta porquería, bueno era, y saltás con esos viejos recalcitrantes que los queremos un montón. O que tal vez bueno era, qué sé yo, bueno era, buenísimo, y que nos han hecho también parte de todo esto que somos hoy, todo lo que hemos seguido, toda nuestra historia. Pero que cada uno haga su recorrido también. Pero está buenísimo también darle lugar a todo esto que nace, que también está muy bueno. He escuchado a muchos y muchas madres y padres diciendo, no escuches eso. Músicos eran los de antes, o ya no hay nada nuevo. Me enfermo. Tenemos un video. Tenemos un abejorrito grande. No me ataques. Bueno, se ve que la luz le interesó. Bueno, vamos a escuchar algo en vivo de las sesiones de que te digo que es seguramente en la casa de Romero, porque no creo que pueda mover un estudio de grabación todos esos teclados. Cuando lo digo, quizás sonoramente alguien se imagina algo grande. No, son detalles sonoros que ahora te lo puede hacer un solo teclado, pero en los 70 lo tenía que claro. hacer unas heladeras tremendas y con un montón de perillas. Y ahora, lógicamente, está todo sintetizado en tres botoncitos. Pero bueno, de esas sesiones vamos a poner un tema que se llama ¿Dónde va? Dale. ¿Dónde que sabe andar. ¿Dónde va el que sabe andar? El que sabe Bueno, ahí terminamos de escuchar a la Femme d'Argent, o de Argent, la Fed de Argent, en lo que sería una interpretación en vivo. Como te dije, es algo que cuando la buscas, quizás de las primeras búsquedas, videoclip no vi ninguno, solamente he visto esta actuación en vivo y escuché temas sueltos. Ya le presentamos un artista más para seguir andando. Sí, sí. Ya saben en qué momento, un día de lluvia o en una tarde tranqui que querés paz, te pones esto. Sí, sí, hay momentos. Hay también, momentos, ¿no? Como para escuchar determinada música, que uno se pone más receptivo a eso, ¿no? Porque Está interesante el avispón, no sé qué. No, no, por suerte no es avispón, no estaría tan tranquilo. Es uno de estos. No lo veo de este lado muy bien qué es. De este lado del vídeo se ve solo... escarabajo volador. Ah, son los escarabajitos esos amarillos. Sí, me anuncia tormenta, ¿o no? Sí, son medios que como que la luz les molesta y se ponen medios tontos cerca de las luces. Ahí va, ¿viste? No pueden ser artistas. No, no. Luces de estadio para él no. No, para nada. Sí, no, pensé que era algo más peligroso. Bien, estamos tranquitos todavía. Bien, bien. Ya van a venir los zancudos más grandes. Sí, sí, sí. Bueno, ahí entonces terminamos de compartir esa música. Esperemos que hayan disfrutado, así como nosotros de acá. Degustando la picadita de Tutti, que ¿no? Que se podían conectar al 3548-572403 a este teléfono de que está acá. A ver si hay alguien que... Pero bueno, acá tenemos también el teléfono personal, tenemos también el Facebook, que es Contra Todos los Males de Este Mundo. Tenemos también el Instagram, que no, es nadie se acordó de nosotros. Todos los puntos males. Bien, todos los puntos en el medio. Ya dijimos que va a ser todos los puntos males. Sí, tenemos que cambiar el nombre. Lo que pasa es que el que le puso el nombre es Charlie y claro. Es el mentor de este programa. Y que hace y ahí mucho está. Que no lo vemos. Es el Sid Barrett del programa. Así que bueno. Tendríamos que hablar con él para que nos cambie el nombre porque ninguno sabe la contraseña, como no sabemos nuestro está Instagram todo, cómo funciona. Todo ahí raro, ¿viste? Pero bueno, la gente ya... Yo prácticamente opté, ahora lo compartí por WhatsApp, pero ni compartirlo. Si hay una página nuestra, este es el programa número 23, me parece. 23, mirá, si ya la gente nos tiene que estar recontra siguiendo en todas nuestras redes. Me imagino que... Son nuestros oyentes, siguen por ahí escuchándonos. Bueno, a ver, la semana pasada largamos un bloque nuevo que era un poco discos clásicos también, así como tratamos de hacer con las damas en el rock, buscar más o menos una cronología dentro de quizás los discos importantes. Importante se puede evaluar desde un montón de aspectos, desde masividad de ventas. Sí, como los clásicos. Más como los más clásicos o ¿no? como cosas... la gente quizá los percibió. Uh-huh. Hay discos que quizá no se vendieron mucho, pero fueron muy importantes. Igual casi todos los discos clásicos fueron muy vendidos con el tiempo. Hoy son discos muy vendidos, pero en su momento... marcaron más que nada. Sí, como aquellos referentes de nuestro rock, esas cosas que no podés dejar de escuchar, ¿no? Como que en algún momento de tu vida, si te gusta el rock, lo has escuchado seguro. Sí, o es un buen momento para descubrirlo, porque, por ejemplo, muchas personas creen que el rock... estoy hablando ya con muchos prejuicios y de una charla que tuve hace un montón de años atrás, pero el rock argentino nacía con Soda Stereo y con Los Redondos, claro, de Ricota. No, no, fue antes, Julián. No hay una visión detrás de la década del 80, es como que nace ahí en los 80 y sobre todo con estos artistas Sumo, Virus, Soda Stereo. No. Y hacia atrás no ahondar, y quizá el que conoce a Charlie, sí, conoce a Charlie, pero no a Serú Girán. O es Charlie y no entiende de dónde viene. Sí, sí, no, la máquina, no, menos por su Gieco, como cosas así que tuvieron antes. Entonces es como que estos discos, hoy quizá uno asimila de que ya se entiende. Pero bueno, pusimos la semana pasada quizá un disco que particularmente no me dice nada, pero es importante, que es el primero de Los Gatos. No tanto como disco, sino que contiene La Balsa, que fue masivo en venta. Pero también habíamos hecho una acotación de que quizá viene un poquito antes desde los Beatniks, que graban en castellano, pero no fue éxito masivo, con el simple de Rebelde. Sí. Y fue un rock tremendo porque ellos para la difusión se mandaron un escándalo con todo lo que sería un sector de la sociedad, con publicidad, con las chicas bien de época bañándose desnudos en la fuente. Claro, claro. Quilombo para la década del 60 y aún así no tuvieron el éxito que tuvo La Balsa. Así que bueno. Pero hoy sí llegamos quizá a un disco que sí es muy conocido, su tapa es recontra conocida y es un disco de... quizá emblemático para arrancar con el rock nacional, que vendría a ser el primer disco de Almendra. Sí. Almendra empieza a sacar unos simples en el 68. Inclusive el tema de Pototo puede ser hasta del 67. Tendría que buscar, pero qué en el lindo, 67 ya sale en esto. Estamos hablando de chicos muy jóvenes abriendo un mercado que no existe. Esto es algo curioso. Quizá hoy cuando queremos escuchar... mira, voy a poner música de fondo mientras tanto. Estaba vestido de acá, de verdad que no recordaba cuáles eran, pero los temas son todos uno más lindo que el otro. Para los que nos gusta el flaco, ¿no? No, claro. Y el flaco también, que bueno, que desde esa época hasta su final nos estuvo deleitando con todas sí, sus un artista que dentro de su complejidad logró ser popular. Un sí, tipo sí, que sí. Si no hubiese tenido quizá la creatividad que supo tener él, puede haber quedado en el olvido muy fácil, porque es muy difícil escuchar a un artista como Spinetta. No es para cualquiera. Pero así todo... Es popular. Ah, pero recontra. O sea, es yo recontra he ido popular. Desde teatros, tranqui, donde butacas, todos sentaditos. Yo hasta parques inmensos sí. Y repleto de gente es muy para curioso. Escucharlo al flaco. Y tocando también en la Carpa Blanca Docente cuando en los reclamos del 97, 98... y lleno de gente que iba a ver al flaco. No, claro. Tengo, bueno, esta amiga que a veces nos escucha ahora con el cambio de horario menos de España, ella le sorprende que un artista popular tenga el nivel intelectual que tiene Spinetta. Dice, en su forma de escribir, en su forma de hacer música, dice, no puedo creer que la sociedad mame esto. O sea, como decir, sí, pero vos escuchás Baja, hay un tema que lo conoce todo el mundo. El muchacho Ojo de Papel, que si lo podemos lo esquivamos. Sí, porque hay otras cosas súper interesantes también. Es como que... Pero ahí también es centrarnos un poco en quizá la figura más trascendente de Almendra, que fue Luis Alberto Spinetta. Pero pensemos a Almendra como una suerte de conjunto que funcionó como tal, donde todos componían, donde todos tocaban su música. Pensar que por lo general la música, ya sea el Club del Clan, todo lo que era la música joven de la época, eran músicos sesionistas que quizás venían del palo del jazz. Por eso no suenan tan mal, pero quizás no nos llega ni a palos esos sonidos, esa música. Estos eran chicos que supongo, no me acuerdo bien, pero tendrían 18 años, 19, 20 años y ya grabaron un disco con arreglos orquestales. Ahí se escucha el tema Pototo. Spinetta acá tendría 17, 18 años. Y escuchamos estas cosas raras, como tiene acá este tema, que en el Club del Clan no lo ibas a escuchar. No, seguramente y esto no. Pasó a ser popular, es un tema popular. Aunque básicamente Almendra pasa a ser completamente conocido por un tema así de Luis Alberto Spinetta que se llama Muchacho Ojos de Papel. Quizás el tema que más torturó a Spinetta a lo largo de su carrera también. Porque un tipo con la cabeza impresionante... Toca muchacha, flaco. Toca muchacha y él como que no quería saber nada. Inclusive en alguna entrevista hablando mal del Spinetta que compuso Muchacha. Como diciendo, era un no sé qué palabra podemos utilizar. Alguien que la quería ahí, te voy a embarazar para que te quedes conmigo. ¿Viste? Construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Sos mía, quédate conmigo. Entonces, él mismo bardeando ese ícono de la música, porque realmente tuvo mucho éxito, muchísimo éxito, más de lo que quizá Almendra podía llegar a tolerar o lo que Spinetta podría llegar a tolerar como artista. No claro. Estamos hablando de un músico que iba detrás de un éxito como la mayoría. Era un tipo que estaba haciendo un camino diferente, inspirado quizá por Piazzolla, por los Beatles. Y así fue siempre. Así fue a lo largo de toda su carrera. Inclusive también, hay ¿no? toda una historia muy curiosa con respecto a la tapa del disco, que esto ya es archiconocido. Aquellas personas que conocen a Spinetta saben la historia de la tapa. Y es que los Almendra, Spinetta dibujó la tapa. Y cuando lo envía, dice, no, pero nosotros necesitamos una foto donde se los vea a ustedes, ¿viste? Era lo típico. Claro. Si buscamos fotos, los discos de época van a ver que siempre está la cara del artista, o era un poco lo que se buscaba. Sí, no, pero queremos que se haga, bueno. Y llaman, y dice, mira, se perdió el dibujo. Bueno, ahí te hacemos otro. Claro. Hicieron el dibujo de vuelta y lo llevaron, bueno, lo tuvieron que imprimir. Y Spinetta siempre molestó así, porque cuando hizo la tapa de Art Top molestó otro tanto. Claro. Siempre se encargó de ser la molestia para las discográficas, cuando la mayoría de los artistas no, era como a ver ceder cómo para que me acepten ceder. El disco. Pero se mandaba un tema como Muchacha que le garantizó a la una venta, empresa, claro, una venta, que ya no les importaba nada. La tapa, claro. Y bueno, no, ya, dale, y hoy la tapa es tapa de culto, que... inclusive ya lo he visto en tatuajes. Claro, claro. ¿Sí? Podemos poner lamentablemente un poco de muchacha para que sepan de qué estamos hablando, pero lo podemos hablar un poco encima. Igual es lindo el tema. Sí, está interesante para alguien que tiene 17, 18 claro, años. Bueno, como tenía él. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño. Ya vemos ahí una producción, los coros. Hermoso. Muy, muy, muy lindo, muy delicado. Pero me gustaría que escuchen básicamente cómo continuó el disco para que se den una idea de que Muchacha no era lo importante quizá, aunque sí fue lo que les garantizó la venta. El siguiente tema no es de Luis Alberto Spinetta, aunque lo canta él. Esto es una cosa curiosa, porque en Almendra, por lo general, el tema de Emilio del Guercio lo cantaba él, el tema de Delmiro Molinari lo cantaba Delmiro. Hay algunos temas a lo cual Ringo Starr, que lo cantaría Rodolfo García, el baterista. Este tema es una canción del guitarrista líder que se llama Edelmiro Molinari, tal vez uno de los mejores guitarristas del rock nacional, a mi gusto, pero con la voz de Spinetta. Pero escucha la deformación que es esto para la música comercial de la época. Pensemos que venía... el Rude del Clan como la voz de los jóvenes. Claro, la juventud. Claro. Y de golpe tenías a esto. Y de golpe esto. Que haya. Un acople de guitarra para arrancar. Un bajo distorsionado. Tema que dura prácticamente 9 minutos, ¿no? Obviamente que la vamos a poner parte. Un tema que dura 9 minutos, ¿no? Es el segundo tema del disco. Obviamente no es uno de los temas que elegimos para poner porque son 9 minutos. Sí, sí, es pero interesante, está bueno, pero ya le encare, ¿no? Y además la lírica, lo que se busca. Color Humano es un nombre que después derivó en una banda que se llama Color Humano de Delmiro Molinari. Después de la disolución de Almendra aparece Color Humano, Pescado Rabioso y Aquelarre. Pero antes de eso, quienes empezaron a dominar la escena de la música joven fue Los Gatos, Almendra y Manal, con un sonido más urbano y más crudo, sí, sí, que quizás sea el próximo disco. Básicamente de esa trilogía podríamos decir que los más lisérgicos, para los más líricos, era Almendra, con unas ansias de volar muy alto. O sea, orquestaciones, rock, o sea, sonido de rock joven, porque sí, era la música que se venía, pero con orquestas clásicas, con dejos a tangos, como es en Laura Bá, que aparecen algunos bandoneones, y si bien no toca en ningún momento el tango, tiene muchísimas cosas del Piazzolla de los 60s, como el fragmento en figuración, que en un momento aparece la voz de varios amigotes de ellos, entre ellos estaba Papo, diciendo: si vas a perder tu amor. Y eso lo podemos encontrar en Piazzolla, eso mismo. Se ve que agarraban elementos del tango, de la música clásica y el rock. Entonces también lo osado. Sí, que rompen con un montón de cosas. Lo osado, porque si comparamos con lo que pasó con Los Gatos, que quizá era un rock más típico del pop de la época, que era bajo, guitarra, batería, un teclado que era un farfisa, la voz y algún piano, claro, y la batería y ya está. En cambio acá ya encontramos, metieron acoples de guitarra, solos interminables, uh-huh, guitarras acústicas, guitarras eléctricas y orquestas, flautas. La verdad que es ya una osadía en el estudio, porque el disco de Manal, cuando vamos a escuchar, vamos a ver un crudo power trio, sí, increíble, sí, sí, sí, de bajo, guitarra y batería y voz, con algunos pianos, algunos arreglos. O sea que es algo que me gusta destacar de este disco, el encare. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a escuchar, quizás ¿qué tenés por ahí? Podemos dejar completo Figuración, que dale, es un tema muy lindo. Y ahí aparece Si Vas a Perder. Ahí dentro de esas voces está Papo, que en esa época eran como amigos, aunque Papo no le gustaba ni ahí, claro, esta música, porque para él era blues rock. Había amistades y han llegado a grabar cosas en conjunto. Y después siempre siguió como que no se quisieron mucho a lo largo de la historia. Se separaron. Pero bueno, eran todos estaban juntos. Estaban ahí en Buenos Aires, claro, y salían a las calles. Bueno, escuchemos Figuración. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate quedarte contenta. A partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Bueno, ahí escuchamos a Fermín en esta tarde noche de domingo, volviendo en el tiempo. No me acordaba exactamente el nombre de la obra a la cual hace referencia, así que estuve buscando y es a María de Buenos Aires. María de Buenos Aires es un espectáculo teatral del 68. Recordemos que esto sale en el 69, por eso te digo que está ahí en ese es una ópera tango. Ah, mira. O sea, antes de que exista la ópera rock en Argentina, sí, que quizás ni siquiera se llegó a concretar. Ah, bueno, la Biblia es una ópera rock. Que es una obra, el libreto de Horacio Ferrer y la música de Astor Piazzolla. Las voces que dice son las voces de los hombres que volvieron del misterio. Cuando se escucha el "si vas a perder tu amor", eso está, no es esa frase, pero esa idea está en María de Buenos Aires. Es donde Spinetta hace esos guiños. Entonces es muy interesante la cabeza de estos pibes, imaginemos en esa época, soñando a lo grande, soñando con un Piazzolla que ya es un referente mundial, argentino, con los Beatles en la cabeza de toda esta onda, en una Argentina todavía en una dictadura militar, donde no podías usar el pelo largo, donde estaba malísimo, además, ser músico si no eras un músico o de los populares, o del folclore, o del tango. Sí, sí, del club del clan este que estábamos hablando. No, ahí eran músicos que, bueno, que no molestaban, entretenían a la gente, cumplían con la función. No te invitaban a lo que te invitan en figuración de meterte en la profundidad de algo. Entonces realmente es un disco emblemático, quizá las personas que no están acostumbradas al sonido viejo, y quizá no dicen mucho. A mí me costó en su momento escuchar Almendra. Me sonaba un poco al Club del Clan. No, yo quería las baterías más fuertes, una guitarra un poco más cruda, y esto no lo tenía. Con el tiempo, darme cuenta de qué es el sonido de época. Claro. Es el momento histórico. Y después darme cuenta de la osadía de estos pibes que apenas rozaban los 20 años mandando todo este material. Por eso es un disco clásico del rock. Un tema quizá rockero fuerte y que tiene alguna cosa curiosa es Ana no duerme. Ajá, sí. Ana no duerme, creo que no habla de la hermana de Spinetta que se llama Ana. Él dice que no, pero parecería que sí. Ana no duerme, ya el tema te dice todo. Una letra bastante sencilla, un tema pop, que tiene una curiosidad. A la mitad del tema, en vez de subir como es la lógica, baja. Ajá. Baja el beat y tiene un arreglo osado a la mitad. Es como que le metió una deformidad, como que el público de la época muy acostumbrado a que una canción tenga una parte A, una parte B que es el estribillo, y puede ser A, B, A, una parte C rara vez en la música, y esto tendrían como hasta parte claro. D y nada que ver. Así que vamos a poner a Nano Duerme, que también empieza con unos acoples, una distorsión, una cosa rara. Un tipo, un riff, y entra el tema, y que es de los temas más conocidos también, y del disco, un momento fuerte, como dentro de algo para mover la patita, ¿no? Claro. Así que, pero temazo también. Mira la gran... se torna en luz sobre la alfombra. Bueno, ahí escuchamos Ana no duerme, tema, una letra para lo que nos supo acostumbrar Spinetta después, bastante sencillita. Sí, bastante, sí, ¿no? Directa, tranqui. Era eso, entendías todo lo que estaba diciendo. La trama, todo, y no veía. Sí, no te llevaba a decir qué carajo dijo el flaco. A ver, acá, escuchémoslo de vuelta, escuchemos la frase anterior. Y que ni aún así, por más que lo escuché de vuelta, te das cuenta. Sí, que no. Muchísima, muchísima metáfora. Curioso que Spinetta en esta formación, no me cabe la menor duda, tendría que buscarlo, pero es el más chico de los compañeros de la escuela. Por un año y dos o tres de los más grandulones, pero aún así es básicamente el eje principal de la banda. O sea, ya se destacó cantando la mayoría de los temas, está en la composición de la mayoría de los temas. Entonces ya te das cuenta de que el pibe, por eso estamos hablando puntualmente de Luis Alberto Spinetta cuando estamos hablando de un conjunto, claro, con un totalmente. Montón de músicos, pero logró en cierta forma, es la voz de los temas que escuchamos, que quien suena ahí, una voz que todavía no había madurado, no había cambiado, pero bueno, es curioso este artista, y en este primer disco ya deja mucho de lo que va a ser él en el futuro. Uh-huh. Ya la rebeldía con la tapa, La sutileza y la crudeza. Ana no duerme tiene un beat, tiene guitarras eléctricas distorsionadas, quizá no es la distorsión que conocemos después, pero distorsionada, o estos temas. Se nos atragantó el negro, porque estamos acá degustando la rica picada de Tutti. Me quiere matar. Y bueno, nada. Lo que pasa que el mate se terminó. Sí. Y Luna que no, ni nos escucha. Hoy no sé Luna qué está haciendo, la verdad. Nunca nos escucha. No lo puedo creer. No, pero no escucha ni el celular. Porque... ¡Ay, acá está! Entró justo. No, no más para reivindicarse. Nunca nos escucha. Trajo empanadas. Nada que ver. Trajo empanadas para los que hablan mal de Luna. Wow, ahí va. Y, tiene... y calentitas, porque siente el olorcito desde bien. Acá. Bueno, estuvimos hoy acá reunidos con algunos familiares, que hacía mucho que no nos juntábamos, porque fue cumpleaños de Juan, de mi compañero. Feliz cumpleaños. En estos días, y bueno, nada, ahí vino la familia que queremos tanto. Y hacía mucho que nos podíamos juntar con esta pandemia. Vino todo para reivindicar de que no, sí nos lee. ¿Qué? Que sí nos lee. Sí, que sí nos lee, que está presente acá, Lunita. Bien, vale, retiramos lo que dijimos. Mira, te salvó la campana. Seguimos entonces reconociendo o pasando este disco. Yo, perdón, estoy haciendo una selección, tengo el disco completo. Voy mandando así. ¿Hay algún tema en particular a vos que te interese? Y Fermín, está bueno. Bueno, podemos poner Fermín. Además que Fermín, una característica es que no es la voz de Spinetta. es la voz del bajista, de Emilio del Guercio, que cantan igual. Un tema hermoso. Cantan igual y muchas personas durante mucho tiempo creyeron que era Spinetta cantando, porque Emilio del Guercio no logró tener la trascendencia de Luis Alberto. Pero en su banda Aquelarre, muchos temas, muchas personas creen que es Spinetta cantando. Cuando escuchan Violencia en el Parque, por ejemplo, muchas personas dicen, ah, Spinetta. No. Así que bueno, vamos a poner a Fermín, que es un temazo y es de Emilio del Guercio. Muy lindo. A ver, yo te lo estaba presentando y ni lo había acomodado. Ahí está. Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. Fermín sabe la serrín, giran y dan vueltas. Hoy tú tristes al sol, quieres ser real, aunque no lo creas. Bueno, bien, temazo. Ahí estaba. Se parece a Spinetta cantando, pero no, señora. No, pero señor, no lo es. No lo era. Es Emilio del Guercio, bajista, compositor y fundador después de Aquelarre, que es una banda que la recontra pegó en España, se fueron a hacer allá. Y casi padre del rock en España no se hacía rock en castellano. Primero se hizo en Argentina, o lo hicieron allá, pero no se le dio calce. Y Aquelarre ayudó a que el rock en España se haga en España. Tengo un poco más de fuerza en esa historia. Y agradezco un poco a que se hayan ido a España, porque la televisión española conserva filmaciones de Aquelarre tocando en vivo, mirá. Cosa que en Argentina es muy difícil ver documentos de Aquelarre, seguro que no, pero casi ninguna banda. Sería por el Adiós Sui Generis, claro. Por Hasta que se ponga el sol. Hasta que se ponga el sol vas encontrando esas cositas. En realidad existieron, Bueno, lo que pasa es que se ve que en alguna quema o se fueron borrando o sí. se quemaron, entonces se perdió. Y apareció de aquelarre del año 75 tocando para la televisión española, buenísimo. Mirá, qué bueno. Aquelarre no es una banda que me llegue al cuore, pero sonaban tremendo. Sí. Qué bueno que exista el material por ahí dando vuelta. Sí, claro. Y en Argentina van a ir apareciendo siempre, esperamos que aparezcan. Así que bueno, eso es algo interesante de haber puesto que muchas personas creían que era Luis Alberto, pero no. Sí, quizás se nota un poco la diferencia de la voz de Delmiro Molinari, que en el primer disco no canta ningún tema. Solo aparece en un simple que después incluyó. Pero el primer disco básicamente está cantado en su mayoría por Luis Alberto y Emilio Del Guercio, que cantan casi iguales. Entonces, claro. Entonces era muy difícil. Hay otro tema que es emblemático que se llama Estos Hombres Tristes. Sí. Para mí es un tema que es complicado dejarlo porque es dentro de todo largo, pero también ya estamos viendo de que había una necesidad de irse hacia el jazz, hacia otras tendencias musicales. El tema es que yo acá te pregunto si ponemos ese o ponemos algún otro, porque el disco terminaría básicamente con Laura Va. Y Laura Va puede ser, ¿no? Laura Va podría ser. Pero a mí me parece que los dos temas en cierta forma tienen que estar. Hacemos todo. No queda mucho más. No queda mucho tiempo, hay que decidirse. Está bien que hoy, si no tenemos música punilla, porque esta gente no se copó, podríamos estirar hasta el final del programa, claro, este disco, también, ¿no? Tranquilamente. Porque acá tendríamos que tener empezado, ya a punto de empezar un bloque de música punilla y. Música punillense. Y nos dejaran. Después quieren que los defendamos. Claro, tenemos algunos ahí, algunos y algunas apalabrades que ya están ahí. Lo que pasa es que, bueno, los hemos pasado para otros domingos para esperar a esta gente que iba a estar hoy y no está. Y no está. Pero bueno, tenemos ahí, estuvimos hablando con la Rita Calandria, estuvimos hablando con Yago, tenemos así, ahí gente que no, además hay, que ya están. Hay. Ya lo están, que pasa es que cuando no uno se juega, cuando te dicen sí... Claro, por eso. Cuando te dicen por sí, eso, después por eso. No. Pero bueno, entonces tiramos un Laura Va. Dale. Laura Va es un tema interesante, tranquilo. A ver... ¿Por qué aclaro esto? Porque Spinetta es muy acusado de ser tranquilo. Claro, el rock es un género que no necesariamente significa hacer música con un beat alto o con mucha distorsión o que grite. Es un género de lo más diverso, donde puede haber una guitarra acústica y una voz, como Muchachos de Papel, o miles de temas de rock que son solamente una guitarra acústica y una voz a toda una banda. Claro. En Laura Va, ya había salido en el año 67 uno de los discos más importantes de la historia del rock del mundo, que fue el Sgt. Pepper, y ahí sale un tema completamente orquestado, con una historia. Se ve que Spinetta se dijo esto, quiero hacer algo similar. Y saca a Laura Va con esas pretensiones orquestales, que está tendría que buscar, creo que era Al-Shurran, me parece... El orquestador, ahora me fijo, porque seguramente ese dato está en la Wikipedia, pero tiene una cosa interesante que es un bandoneón al estilo tanguero. Ya el rock se quiere familiarizar en cierta forma con el tango. Ese prejuicio que existía desde el tango hacia el rock. O tango o rock. O tango o rock, o del folclore al tango y del folclore... Bueno, sí, esas sí, idioteces sí, sí. que tenemos siempre. Y Spinetta ahí, una vez más, con sus 18 años, diciendo voy a poner un bandoneón en una historia de amor, una historia, también un tema sencillo de entender sí, lo que nos acostumbra Spinetta. Casi un lindo, también el del Unplugged, es una linda versión. Sí, el orquestada del Flaco, también. Muy bonito. Bien arreglada y orquestada. Laura Va es un tema pretencioso, no tiene baterías, no tiene el beat alto. Es un tema para un día de lluvia, para un día melancólico quizás. O quizás no, pero sí para escucharlo. Así que bueno, esperemos que lo absorban de esa manera y lo disfruten. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va besos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y ahí la valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Bueno, ahí escuchamos, como prometimos, un Laura Bá, un tema bien tranquilo, con una historia sencilla. Pero muy jugado en cuanto a una orquestación, en cuanto a lo que sería un trasfondo musical, que invita, pensemos que si quien compone este tema y gestiona para que se grabe tiene 18 años, ¿cuál es el futuro de ese artista? Y que quizá, obviamente que cuando yo lo conocí es un artista hiper consagrado, pero en esa época quizá hubiese nacido, ¿cuánto más va a rendir un músico o un artista que se la juega de esa forma? Y aquellas personas que quizá no conozcan en profundidad la discografía de Spinetta, el tipo no dejó nunca de reinventarse, a tal punto de que no es lo mismo esto, que siempre está la esencia de Spinetta, pero ya escuchás Pescado Rabioso con una propuesta de rock crudo, más tirando al claro. Zeppelin, después Invisible, ya tirando... Quizás es una de las bandas únicas en el mundo, o sea, que suena así, con claras influencias del rock progresivo de la época, con ideas del jazz rock, todo el tiempo reinventándose, y no quedarse con ese logro, ese éxito. La gente le seguía pidiendo, muchachos, Ojos de Papel, y el tipo, no, loco, es arte. Y el arte va en una dirección. Por suerte, nuestros grandes referentes no se copiaron. Charlie o Spinetta, que son quizás los dos ejes, no se copiaron a sí mismos. O sea, a Charlie le deben haber pedido un montón de tiempo que reúna sui generis. Claro. Reuní sui generis. Y el tipo ya estaba en Cerú. Seguí cantando Canción para mi muerte. Seguí. Y por suerte fueron para adelante. Eso es quizá... si me lo acompaña la garganta. Es quizá lo que decíamos hoy. De estas artistas y estos artistas que estamos descubriendo, ¿cómo lograrán? ¿Cómo será su crecimiento? ¿Dónde irán? ¿No? Por eso es necesario que entendamos que un buen artista se construye de no repetirse, uh-huh. No repetir el éxito. Puede ser sutil el cambio, puede sacar de un disco al otro con sutiles diferencias, pero construir una o quedarse en lo mismo de siempre. Claro, sí, sí, sí. Y ahí vemos, cuando uno ya conoce la historia de la música, vemos que muchos de los que no se conocen es porque no se reinventaron más. Sí, pero otra vez escuchando la misma a la Nati Peluso, que nada, que es una artista, las que están haciendo ahora, ya ella misma dice que sus primeros temas, o sea, nada que ver con lo que está haciendo ahora. Y, o sea, lo que está haciendo ahora, lo que hizo hace poco, porque sí, sí, tampoco sí, sí. Tiene una ultra trayectoria de años, porque es una chica muy jovencita y que está recién en sus primeros caminos, así, pero que ya en ese pequeño andar que tuvo, ya ha modificado y ya ha ido como profundizando y modificando y bueno, y haciendo cosas nuevas, ¿no? Así que bueno, sí, estaría, es súper interesante ver que bueno, esto estamos viéndolo hoy y a qué se irá, ¿no? Yo le planteo al oyente que le va a interesar, que no que le impongan una música, sino que descubra a un artista con una trayectoria, que es difícil, prestar atención a cómo conduce su carrera en el punto de vista de decir, bueno, vendí 200.000 placas en una semana de esto. Bueno, hoy ya no se venden placas, hoy se difundió este tema tanto. ¿Cómo va a continuar? Uh-huh. Es quizá algo interesante para proyectar quizás si el artista vale la pena o si no, ya cuando sacó el tercer disco, no hay una gran evolución y a sabes si que siguen. No se la va a jugar mucho más. Sí, sí, si siguen siendo nuevos desafíos, eso es súper interesante. Más allá de la búsqueda sonora. Claro. Porque puede ser que apareció una guitarra, un teclado con un sonido nuevo y lo uso y sí, pero si compositivamente no me das un elemento nuevo. No, y bancarse las críticas, ¿no? Cuando ya son cuando son populares, nosotros sabemos que Charlie al aparecer cada disco eras desde la prensa, siempre era una crítica negativa. Sí, porque necesitaban a eso a que estaba todo el haciendo tiempo. Que nada, que siempre lo sorprendía, pero que al principio no gustaba, ¿no? Como fue con Cerú, con cada uno. Bueno, y sus discos solistas la y vanguardia cada vez es más, así, ¿no? Como... diría Charlie. Sí, sí, sí. Estos dos artistas se la jugaron y por eso son de los grandes referentes. Y Spinetta creo que se la vio un poco más chunga porque no fue tan abiertamente popular no captar el inconsciente colectivo o que no se lo entienda. Porque años más tarde se entendía que estaba hablando de la dictadura, pero en esa época era muchísimo más hermético que Charlie con Cerú Girán, muchísimo más hermético. Cuando canta en el 76 Las Golondrinas de Plaza de Mayo, cuando empieza a ver algunos elementos que vos decís, no, pero este tipo no se compromete. Sí, y sí, de golpe sí. Estaba... diciéndolo desde un punto de vista de belleza y de poesía, como diciendo, es una pálida todo, pero la belleza como norte, eso creo que es lo que define a Spinetta. Al flaco de una. La sí. belleza como norte, la belleza, la sutileza, el amor, uh-huh. Como viejo hippie que se creía en los 60 que el amor era lo que iba a salvar el mundo, él lo llevó hasta el último momento. Sí, totalmente. Duro a la hora de cuando se encontraba con un mediocre. Cuando se encontraba, por ejemplo, en un recital alguien que le gritaba algo, vos ves las respuestas hasta sobrantes o duras, como diciendo, no con estas palabras, pero no seas un imbécil, anda para adelante, ¿no? Y así fue con los periodistas que lo bardearon, duro, pero con el amor siempre como escudo. Así que, bueno, interesante. Un ultimito tema y ¿cuál vamos a escuchar, Nero? Mira, a mí me gustaría... o pasar algo que cante, por ejemplo, pobre, Delmiro Molinari. ¿Por qué pobre? Y porque no apareció, pero lo pasa que no está dentro de ese disco, claro, ya es un simple. Y si no, podría poner otro tema de, ¿cómo es que se llama? De Emilio del Guercio, que es El viento borró tus manos. Dale. Ese tema lo canta él y es de su autoría, a diferencia de Fermín, que lo canta él, pero es de Spinetta. Así que bueno, cerramos con el viento borró tus manos. Ese es un tema del bajista de Emilio del Guercio. Sí, sí. Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. El patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Bueno, ahí terminamos el segundo clásico del rock argentino, el llamado rock nacional, el primer disquito de Almendra del año 69, plena dictadura militar. Este disco, todavía no existía Charlie. Charlie, claro, saca su primer disco en el 72, por eso Charlie admira mucho a Spinetta, porque lo impulsa a hacer su música también. Los Beatles, por un lado, y Spinetta a nivel local, un vecino porteño, grabando un disco así, y dice que cuando en esa época, en el 69-70, ya estaba Sui Generis intentando grabar, se lo cruza en uno de los pasillos y como que Spinetta se da cuenta de que es un buen pianista, que es un buen músico, y como que le da el consejo: cuidado con los vampiros. Charlie siempre repite eso, los vampiros es la industria discográfica. Que a Charlie lo apresó varias veces la industria discográfica y él renegó contra eso. Y a Spinetta también, ¿eh? O sea, pero el consejo estaba: cuidado con los vampiros. O sea, y Charlie logró. Se ve que le hizo caso. Claro. No, sí, se quedó, sí, en el, sí, éxito, sí, del primer Sui Generis. Así que bueno, hicimos recorrido. Mira, mira, para grosso, solamente, grosso, no está total. En el disco, pero esa es la voz de Delmiro Molina. Porque soy mestizo. Tiene una forma de cantar re particular. Claro. Bueno, teníamos ahí cositas pendientes para comentar antes de irnos. Sí, ya terminamos. ¿Cómo se pasó? Me estabas contando, bueno, primero que en Buenos Aires se permiten los espectáculos. En Buenos Aires se permiten los espectáculos. Y eso que hay más gente que en Córdoba, mayor densidad. Pero claro, claro que hay más gente y que el COVID estuvo más presente que acá también. Más gente, más pegadita todavía. Pero bueno, así todo, por suerte se permiten los espectáculos, porque decíamos, bueno, si no se va a permitir nada, todo re bien, nos cuidamos todos, todas, y no se permite nada, y todo el mundo se queda adentro y vemos de cómo salimos de esta. Pero si se permite todo, menos ciertas cosas, es una cagada. Claro. O sea, necesitamos trabajar todos y todas. Flopa estaba muy contenta, el domingo pasado fue su último desconcierto de los domingos, y este viernes tocó en vivo por primera vez después de la cuarentena. No después de la pandemia, porque la pandemia sigue. Es una cosa que hoy estábamos hablando acá con Juan también, ¿no? La pandemia sigue, claro, sí, la pandemia sigue, es verdad. No nos olvidemos de eso. Pero sí, después de estas restricciones y demás, que se están abriendo algunas cositas, Flopa pudo tocar. La condición que se ponía en todo el protocolo es que sean unas 300 personas, no más de eso. Tocó en el Parque Centenario. Y tocó junto con el acorazado Potemkin, otra banda que la verdad que estuve escuchándola porque, bueno, yo lo vengo siguiendo a él desde la pequeña orquesta Reincidentes, ¿no? y siempre me gustó mucho todo lo que estuvo haciendo. Tanto él como los compañeros, bueno, ir ahí viendo siempre que estuvieron, que ellos los que estuvieron en la Quimera del Tango, Me Darás Mil Hijos, y bueno, ahora está el acorazado Potemkin, que son, es un amigo ahí de la flopa, así que estaban muy contentes de poder tocar juntos, volver al lugar este, de que ella decía, bueno, voy a volver a sentir eso de tenerlos del otro lado, porque yo sé que están ahí todos los domingos, que es una locura, decía ella, que sigan estando los domingos, yo no lo puedo creer, pero que va a ser muy bueno reencontrarnos en una forma no virtual, ¿no? Así que bueno, ahí estuvo... Qué momento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y volviendo a lo que dijiste hace un rato, no terminó la pandemia, sino que estábamos en mayor libertad dentro de una pandemia. Claro, sí, sí, sí. Siempre recordando que, bueno, lo que está sucediendo, que tenemos que cuidarnos, que los contagios siguen, que sigue muriendo gente. Sobre todo eso, sigue muriendo gente, porque mucha gente, primero, que se lo toma como pandemia, todo bien, podés tener la idea que quieras, inclusive puede ser una pandemia, pero si hay gente que se está muriendo, te vas a cuidar. Más allá de que sea un plan o no sea un plan, la gente se muere de verdad. Tenemos en este momento una señora a la que queremos mucho, muy mal, internada en Buenos Aires, intubada. Su hija, que es una de las mejores amigas de Juan, también enferma. Esto está sucediendo y es una cagada. Entonces, bueno, está bueno que nos cuidemos, que sabemos que es real y que hay gente que la está pasando para el orto. Y bueno, que nada de esto es una truchada, que no existe, que la enfermedad no existe. Sí existe y está pasando. ¿De dónde viene? Después lo discutimos. Claro, si es no una importa. Tercera guerra mundial, después lo discutimos. Pero hay gente que la está pasando muy mal realmente. Y bueno, y Flopa también es muy consciente de eso. Lo fue durante toda este encierro y todo el tiempo lo dijo, cuídense, esto está todo mal, o sea, acá no hay ningún tipo de mentira, esto está realmente se está poniendo feo, Buenos Aires está jodida. Así que bueno, también desde ese lugar, ¿no? Se encargó todo el tiempo ella, desde su lugar, desde esos espacios de los domingos, de estar remarcando esto, ¿no? Del claro. cuidado que hay que tener, de seamos respetuosos, de cuidemos al otro. Uh-huh. Y bueno, y todo ese tipo de cosas que son interesantes también. En personas que van a tener gente escuchándola, ¿no? Que claro. tienen una cantidad de gente interesante yo escuchándola. No sé si te lo había mandado, no sé si se captura. Un estado de un artista de los modernos que más me gusta, que es Nahuel Briones, que algún día lo volvería sí, a pasar sí, porque sí. me encanta. Lo escuchamos y es muy lindo. Lo y él en uno de los estados como... criticando la conducta de muchos artistas con la responsabilidad. Que tiene, y que, ¿no? y que su mensaje es que esto ya terminó, de que hay que salir, de como que o el mensaje nos quieren oprimir, salgan, hay que e incentivando a salir a la calle al público con el riesgo de que es la vida de otras personas. Y acá quizá lo que yo más cuestiono es que muchas personas dicen, bueno, pero hay un montón de otras enfermedades y la gente se está muriendo y no lo dicen tanto. Sí, es verdad, pero esto es muy grosso. Sí, es muy grosso y es contagioso. Y porque está en categoría pandemia. Sí, sí, sí, de una. Y bueno, y ella durante todo este periodo que estuvimos ahí escuchándola, se encargó de eso, sí, de decir, loco, por favor, los que salen a correr, dejémonos de joder, esto no está bueno. Y bueno, estaba igual como muy contenta de eso, pero a la vez diciendo, van a ser solo 300 personas, nos vamos a cuidar, hay un protocolo. Y bueno, nada, para que eso también sea posible, para que este poder salir de alguna forma sea posible, es si nos cuidamos entre todos, ¿no? Me tenés que decir ya para despedirnos, porque ya nos excedimos un poco sí, de sí, la hora. Sí, ya nos estamos yendo. ¿Qué temita podemos poner de Flopa? ¿Y qué tenemos ahí? Puede ser... Ni siquiera sé qué número de programa fue que estuvo aquí presente. Si no, buscamos algo en una de las multinacionales estas que empieza con Show y termina con Tuve. Tuve Show. ¿Qué puede ser de Flopa? Puede ser las manos en la... No me acuerdo. A mí venime con nombres completos, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo para los nombres soy un desastre. No queda más. No queda más. Y ese lo teníamos ahí descargadito también. No, ya está. Lo buscamos. Lo buscamos a Flopa. Sí, nos vamos medio para arriba porque la Flopa también tiene unos temitas que a mí me encantan porque me encanta sufrir. Pero bueno, este es, Este es más para arriba. A ver, ya lo dijimos al principio, no somos como esas FMs que te quieren aturdir. No. Al contrario, pensá un poco, ¿no? Mucha gente le asustó la pandemia porque tuvo mucho tiempo para demasiado, darse cuenta de que ¿no? sí existía. Sí. Y no, deja que fluyan esas conversaciones sí, internas. Sí, son súper interesantes. Y la música se nota. Te tenés que hacer grupos de Telegram que estén buenos también. También, que te acompañen. Bueno, vamos a poner No queda más de Flopa. Esperá, lo voy a prender y no lo voy a mandar porque si mandan propaganda, viste que... Claro, no. Sí, es más, efectivamente hay una propaganda, así que en este momento estoy viendo una propaganda... No les voy a decir de qué, porque nadie me está pagando por esta propaganda. Nadie, la única que le hacemos propaganda es a la despensa de Tuti, que es una masa. Que se copa. Después que... a los demás, no. Nada, a la gilada ni cabida. Ni cabida. Podemos pensar un sorteito para dentro de unos días, ¿no? Sí, seguramente. Tenemos ya, que, algo nos van a ofrecer. Que ver la posibilidad de que es posible que la semana que viene o no salgamos al aire... Dos propagandas te manda ahora esto, ¿viste? Que no salgamos al aire o que tengamos que mandar un programa grabado. Sí. Lo tenemos que decidir según nuestros tiempos esta semana, pero lo avisamos desde ya porque tenemos una capacitación de brigadas. De brigadas y justo cae el domingo, así que... Ya nuestros oyentes saben que con el negro, bueno, el Lauti también que no está ahora en la radio, pero que estábamos ya en las brigadas... De acá forestales y bueno, tenemos una capacitación y esas cosas nos impiden estar en dos lugares a la vez, todavía no podemos. Pero aún así vamos a tratar de estar, ya sea con quizá algún programa que te hayas perdido o tratar de grabar el programa y bueno, escucharnos ahí. Inclusive, si quieren pueden pedir durante la semana, esta es osada, pongan algo que quieran y le ponemos esos y temas. Y arman el programa especial. Si quieren armamos público. Una lista de música. Pero bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, nos despedimos escuchando a Flopa. La Flopa. Y bueno, que tengan una muy buena semana, recuerden que se está liberando el turismo, recuerden que nos tenemos cuidarse que cuidar. Cuidarse mucho, por favor. De que no hay control de ningún tipo, a nosotros también. Así que no nos dejan tocar a los y las artistas, pero no hay controles en la ruta, los bares abren como quieren, los centros comerciales están que explotan. ¿Vieron cómo es esto? ¿Viste cómo es esto? Así que bueno, vamos a disfrutar de... Mira, subo el volumen y pongo Plash. En la mano, la suerte en otro lado. No queda más de mí. No queda más. No queda más de mí. No queda más. No queda más de mí. estudiar.